Bueno, pues hemos finalizado la tertulia y hemos ido conversando y debatiendo, que siempre nos pasa, porque bueno, a veces desde esta mesa vemos las cosas, ¿no, Pepa? Sí, además ha sido muy interesante porque los diferentes invitados que han venido eran de diferentes perfiles, ¿no? De diferentes asociaciones, pero siempre un punto en común, ¿no? El beneficio para la humanidad y especialmente para Córdoba, ¿no? Claro. Y es interesante. La verdad, ¿no? Que sí. Y en este momento seguimos aquí, como sabéis, desde Paradigma Radio. Y estamos con Mari Carmen Gutiérrez, que es la presidenta de Córdoba Solidaria. Hola. Buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estamos? Días. Buenos días. Pues encantada. Bien, muy ¿sí? bien. Arrímate aquí un poquito más. Ahí, perfecto. Sí, gracias. Y bueno, Mari Carmen está recién nombrada casi, ¿no? Vaya, como sí. presidenta de esta organización de que aglutina a muchos colectivos, asociaciones. Uh-huh. Y hoy está aquí porque, hablando de presupuestos que hemos hablado en la tertulia, de presupuestos en la Junta, bueno, pues ha habido un gran recorte, o unos grandes recortes en el presupuesto para la cooperación internacional y la solidaridad. ¿Cómo habéis vivido estos hechos y cómo lo habéis conocido? Bueno, pues lo supimos como todo el mundo el viernes pasado y nos pusimos a estudiar rápidamente y vimos que nos habían recortado el presupuesto en cooperación internacional desarrollo en 8 millones de euros. Daba la casualidad, vaya, daba la casualidad de que el lunes había una jornada de la Agencia Andaluza de Cooperación para planificar y aportar a la nueva política, al nuevo plan de cooperación internacional de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ya que fuimos muchas organizaciones y todas coincidíamos en, bueno, ¿cómo vamos a estar organizando y planificando esta política si luego no va a haber recursos para poder implementarla? Bueno, aún así participamos desde una crítica constructiva y nos emplazan desde la Junta de Andalucía, la consejera de Igualdad, Bienestar Social y Conciliación y la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, nos emplazan una reunión al Comité Ejecutivo de la Coordinadora Andaluza el miércoles. Nos cuentan que esos recortes no van a ser tales, que va a ser en los convenios con las universidades y que va a ser porque no justifican de una manera, bueno, que justifican de una manera especial y que, bueno, que lo van a dejar, esa convocatoria para las universidades la van a dejar para con cargo a presupuesto de 2020 y por eso recortaban esto. Cuando hablamos con nuestras compañeras de las universidades nos dicen que para la universidad se destina como mucho 3,5 millones y no 8, y que justifican exactamente igual que el resto de las organizaciones. Por lo tanto, sentimos que nos están tomando el pelo. Claro, antes de saber esta noticia, supongo que tendrías algunos objetivos a desarrollar, ¿no? Uh-huh. Y a consecuencia de eso, ¿qué objetivos no se van a poder llevar a cabo? Bueno, pues no se va a poder implementar en condiciones las funciones de la cooperación. La cooperación en general tiene varias categorías, varias formas de hacer cooperación internacional, y está la cooperación, la cooperación por medio de ONG y agencias internacionales del desarrollo, la ayuda humanitaria que pretende paliar. Perdona. No, tranquila. Bueno, es que me he liado intentando explicar de manera didáctica todas las áreas, sí, de la cooperación, sí, pero luego en realidad la pregunta va más, ¿qué no se va a poder hacer? Pues no se va a poder implementar en condiciones todas las funciones que tienen y todos los objetivos que nos proponemos desde la cooperación, que son muchas. Y las distintas entidades pues tenemos objetivos distintos. En general, los objetivos generales, tanto de la educación para el desarrollo como de la cooperación internacional, es promover un mundo más justo y solidario donde todos y todas tengamos un sitio, promover un reparto más equitativo de la riqueza, la participación ciudadana, promover que todas las personas tengamos acceso a la salud, al alimento, a la vivienda digna, al empleo. Entonces, de acá y de allá, si lo miramos desde una mirada amplia de justicia social universal. Entonces, Mari Carmen, si el Plan Andaluz de Cooperación y Solidaridad Internacional tiene unas medidas y se acordaron de forma participada, ¿no? Y ahora los presupuestos no permiten desarrollar ese Plan Andaluz, porque entiendo que ese Plan Andaluz es consensuado por todas las organizaciones a nivel autonómico. Están incumpliendo ese plan donde muchísima gente está participando, ¿no? Claro, bueno, el plan todavía no está, acaba de caducar el plan hasta 2018 y estamos en proceso de elaborar el nuevo plan, que durará unos 4 años, quizás lo quieren hacer para 5, no sé exactamente qué periodicidad quieren plantear. La cosa es que sí que incumplen el plan, pero bueno, como la mayoría de los grandes planes de la mayoría de los gobiernos, porque el papel lo soporta todo y tenemos unos planes estupendísimos que hablan de cómo el modelo de desarrollo se está cargando el planeta y cómo está generando pobreza. Y bueno, los planes que tenemos en cualquier organismo público son antisistema total. Entonces, si se dedicaran de verdad a cumplir esos planes, tendríamos ya un mundo más justo. Claro. Porque es que desde que en 1973 ya el Club de Roma dijera, este modelo es insostenible, y este modelo no tiene, el planeta tiene unos límites que no estamos cumpliendo, y entonces pues no vamos a poder vivir en un futuro si seguimos con este modelo de desarrollo. Bueno, pues el modelo de desarrollo ha empeorado, pero en el papel decimos, uy, el modelo de desarrollo, pues llevamos 40 y tantos años diciéndolo, ¿no? Claro, de hecho hay un informe que dice que en el 2050, bueno, pues ya no habrá vida posible, ¿no? Claro. Exactamente. Y lo que dice es totalmente real, es decir, el en el papel lo admite todo, pero luego no se cumple, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan en política, aunque la política debería de engrandecer y apoyar, ¿no?, a los movimientos, en este caso solidarios, ¿no?, del movimiento solidario. Mari Carmen, para que las personas que nos están escuchando, que están al otro lado, conozca cuáles son los tipos de cooperación, qué es educación al desarrollo, qué es solidaridad, qué es cooperación al desarrollo. ¿Puedes hacernos un resumen de todo ello? Sí, pongo algún ejemplito. Por ejemplo, educación para el desarrollo, pues son proyectos que se llevan a cabo con ciudadanía de acá, de nuestros países, concretamente en Andalucía, y puedo poner varios ejemplos de proyectos de educación para el desarrollo. Ecologistas en Acción, por ejemplo, está haciendo un proyecto que se llama Barrios por el Clima, que conocéis, y eso pues genera una ciudadanía concienciada participativa que participe además en procesos de cambio para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y la conciencia, la participación política, valores como, o por ejemplo, Justicia Alimentaria Global, pues lleva campañas que conciencian acerca de la malnutrición que tenemos con determinadas cosas y cómo promueven pues cosas que están dañando nuestra salud, como el azúcar, la grasa, o como más proyectos de educación para el desarrollo, o de otra parte de educación para el desarrollo, más bien proyectos de investigación o de formación. MZC, por ejemplo, pues tiene uno de sus proyectos es formarnos a los agentes andaluces para que sepamos incorporar la perspectiva de género en cualquiera de nuestros proyectos, sea de lo que sea, porque creemos que es fundamental la igualdad entre hombres y mujeres. Esos son ejemplos, por ejemplo, de proyectos de educación para el desarrollo, proyectos de cooperación, perdón, de ayuda humanitaria primero, ¿no?, para que se entienda, pues son proyectos que se encargan a velar por el mantenimiento de la vida humana, a aliviar el sufrimiento de personas. Entonces son proyectos mucho más asistenciales, que velan pues contra el hambre, contra las consecuencias de guerra y conflictos armados, consecuencias más inmediatas, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos para continuidad desarrollado un proyecto de hospitales, asistencia a mujeres obstétrica y de otro tipo de asistencia a mujeres en Palestina. Un ejemplo de ayuda humanitaria, acción humanitaria, perdón, que ahora se llama acción humanitaria, que es mucho más, una palabra mucho más empoderada, donde además las personas que participan pueden tener un papel más activo. Y luego la cooperación internacional, pues son proyectos mucho más amplios que pueden abarcar muchísimas temáticas, que se dan en países que se les suele llamar empobrecidos, que no pobres, empobrecidos, porque tiene detrás un trasfondo de un proceso que ha hecho que sea así. No es casualidad que unos tengamos más que otros, el reparto de la riqueza y de los recursos. Bueno, pues los proyectos de cooperación van mucho más a eso, al reparto de la riqueza material, de las opciones de vida, al empoderamiento de mujeres, a proyectos como facilitar que unas mujeres en Senegal tengan una parcelita de tierra para poder autoabastecerse o incluso vender en el mercado para sostener a la familia. Son proyectos a más largo plazo y que intentan incluso ir un poquito más a las causas. y un poco más al reparto del poder, no solo de la riqueza, el reparto de los recursos, son críticos, apoyan a asociaciones vecinales o apoyan a colectivos de mujeres, apoyan a personas indígenas más aisladas. Entonces trabajan otros muchos ámbitos más allá de lo asistencial. Todos estos proyectos ¿se podrían hacer sin la ayuda de las administraciones? Pues no, desde luego que no. No podemos hacerlo sin la ayuda de la administración. Quiere decir que si en la Junta de Andalucía, con los presupuestos que va a aprobar ahora el PP y Ciudadanos, lleva consigo un recorte de 8 millones de euros, muchos proyectos de este tipo no se van a poder hacer. Claro. Hay entidades que se esfuerzan por la autogestión por ejemplo, ASPA, con la caseta que tiene en feria, pues tiene muchos proyectos autogestionados y es independiente. Pero no puede mantenerse sin la ayuda pública. Además, consideramos que la ayuda, que es responsabilidad de las administraciones públicas asumir estas cosas, porque es responsabilidad de las administraciones públicas garantizar la participación, garantizar el acceso a los recursos básicos, garantizar el desarrollo de la ciudadanía, y una de las partes con las que nos desarrollamos la ciudadanía es la solidaridad. El pueblo andaluz, además, es especialmente solidario y se ha visto en muchas ocasiones. Entonces, poder participar de esto, igual que somos partícipes de las causas que generan esta pobreza, debemos de ser partícipes en cuestionar estas causas y en poner soluciones y medios. Yo recuerdo la lucha por el 07, exactamente, hace ya algunos años, bastante, sí. Y estamos retrocediendo. Sí, exactamente. ¿Será necesario de nuevo un movimiento por el 07? Claro. ¿La cooperación? Claro que sí, será necesario. Lo que pasa es que son tantos frentes abiertos. Córdoba Solidaria, en este contexto de elecciones, hemos elaborado un documento que se llama un plan para una Córdoba más solidaria y justa, feminista y sostenible, y entonces proponemos muchas medidas. Una de ellas es el 07, hay muchas otras medidas necesarias. Además, estamos desarrollando una campaña que lucha por la justicia social global y habla de la pobreza de allá y la pobreza de acá. El 07 es una de las medidas necesarias para paliar la injusticia en muchas otras partes del mundo, pero también veamos necesaria luchar aquí contra la desigualdad de género, contra la pobreza infantil. No se trata de, como intentan muchos, de pelearnos entre los pobres y los últimos y los penúltimos. Exacto, ¿no? los más y los menos pobres, ¿no? Sí, exactamente. Porque al final la pobreza es un estado que no nos permite desarrollarnos como podríamos. Una pregunta, ¿hay voluntariado trabajando con vosotras? En Córdoba Solidaria exactamente no, porque es una plataforma de entidades. Sí que es verdad que hay personas colaboradoras. El voluntariado se organiza más bien a través de las organizaciones que participan en la plataforma. Por ejemplo, VSF pues trabaja muchísimo con voluntariado, muy bien, que además difunden y aportan en sus campañas, pero se están formando a la vez, ¿no? Quien intenta concienciar a otros es quien acaba más concienciado en este tipo de procesos normalmente. ¿Cuántas organizaciones o entidades están en estos momentos en Córdoba Solidaria? Bueno, creo que son muchas, ¿no? Sí, en teoría somos 43, que estoy casi segura. Pero es verdad que participando activamente pues somos menos. Pasa como en todas partes. Todos que sitios. Claro. Entonces, participando activamente, pues, somos menos. Una media en las asambleas, participamos una media de 20 entidades. Las asambleas son mensuales, además, que requieren bastante esfuerzo y trabajo por parte de las entidades. Y además, apoyamos a las entidades que participan, pero generamos también actividades propias. Eso es algo que genera bastante trabajo. Funcionamos mediante un grupo motor, que nos reunimos también una vez al mes. O sea que cada 15 días toca reunión de Córdoba Solidaria. Toca. Sí. Entonces, trabajamos de manera colegiada, ¿no? Donde hay un grupito de 8 o 10 entidades que vamos tirando y proponiendo a la asamblea o ejecutando las decisiones que se han ido tomando en la asamblea. ¿Tú perteneces a una entidad? Sí. ¿Qué es? Paz con Dignidad, aunque como activista también estoy en Ecologista de Nación. O sea que no paras, ¿no, Carmen? No, la verdad es que no. Tenemos mucha actividad, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, la cooperación la conocí hace ya algún tiempo. Y siempre veo que el movimiento de las personas, de la ciudadanía, el compromiso sigue, pero sin embargo las administraciones, el apoyo da pasos gigantes hacia atrás, cuando la cooperación debería ser un deber de las administraciones en la aplicación, ¿no? Y gracias que cuenta con ese capital humano para poder luego ponerlo en marcha e intervenir luego en los países, ¿no? Uh-huh, exactamente. Pero creo que la crisis estructural y del sistema está ayudando a que eso vaya hacia atrás, ¿no? Sí, exactamente. Eso y muchas otras cosas. Vemos que es necesario que las administraciones sigan apostando por esto, aún en un momento de retroceso, porque vemos que es algo fundamental. Precisamente en un momento de retroceso, más hay que apoyar a las personas que más lo necesitan. Ni mucho menos hay que hacer lo que se está haciendo, ¿no? De recortar en costes sociales, recortar en personas en quienes más lo necesitan. Si se gestionara de otra manera, si se pensara en un reparto mejor de la riqueza, pues no se daría ese dinero a los bancos, claro, sino que se pondría en función de las personas. Claro. Creemos que dinero hay, ese dinero público hay. La cosa es cómo se reparte, en qué se invierte. Sí, esta mañana también lo conversábamos con Guillermo, ¿no? En cómo se repartía ese dinero. Carmen, ha sido un placer conocerte, como nueva presidenta de Córdoba Solidaria. Muchas gracias. Y mucho ánimo, que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Sí. Y muchas manos hacen falta para ir. Nos queda tarea, sí. Y desde luego contad con Paradigma Radio para cualquier cuestión que para daros voz en la medida de nuestras posibilidades y aquí estamos, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Amba. A ti.